Son las 10:49, la temperatura ya raya los 27 grados. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Fabián Bergera, que es el titular de la comisaría de Saladillo. Buen día, subcomisario, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, buen día. Bueno, la primera de las preguntas tiene que ver con lo que está sucediendo allí en la ruta 205 a la altura de una empresa, que nos preguntan los oyentes qué está sucediendo. Sí, efectivamente. Si bien acá no se ha radicado ninguna clase de denuncia, es de conocimiento que ahí en la empresa Vaya Casal, empleados estarían haciendo una manifestación pacífica, sin corte de ruta, en reclamo salarial. Ajá, están reclamando por haberes. Sí, sí. Bueno, extraoficialmente me parece que allá hicieron una... los dirigentes de ahí radicaron una denuncia en la fiscalía en turno. Ajá. Bueno, momentáneamente es pacífico. Uh-huh. Y sin corte de ruta. Sin corte, estamos hablando a las 10:50, todo esto puede cambiar rápidamente. Sí, sí. Exactamente. Subcomisario, ¿cuáles son las novedades del fin de semana? Bueno, el fin de semana, el día viernes, en horario de la noche, ingresa un llamado al servicio de emergencia donde da cuenta que habría una trifulca en la vía pública, constituye el personal policial y se demora a una persona por ebriedad, labrándose actuación con la intervención del juzgado de paz local. Uh-huh. El día domingo, el día de ayer, a las 18 horas, se toma conocimiento también ahí en emergencia que se habría producido un accidente de tránsito en la calle Pereira y Colectora de la ruta 205. Constituido personal, certifica la veracidad y establecen que un vehículo Gol, conducido por el señor Menchaca Pablo, y por circunstancias se tratan de establecer, habría colisionado un transeúnte, Ane María Inés, de 68 años. Trasladada al hospital local, se determinó que tenía una fractura en una de sus extremidades inferiores. Se instruye una actuación judicial, caracterizadas lesiones culposas, con intervención de la UFI número 1, doctora Ortel. Uh-huh. Y en el día de ayer, día domingo, 21:30 horas aproximadamente, también ingresa un llamado al servicio de emergencias, donde da cuenta que en una vivienda situada en calle Rivadavia y Frochán, habría una persona masculina efectuando destrozos. Se constituye el personal policial y se identifica a esta persona como Cordero Eduardo Matías, de 23 años, que había causado unos destrozos de unos vidrios en la vivienda y, uh-huh, y inicia una causa penal por daño, también con intervención de la doctora Ortel, titular de la UFI número 1 acá local. En este caso, subcomisario, la persona que está haciendo destrozos en la vía pública, ¿en algún momento queda detenida? Si es en fragancia y el fiscal lo dispone, sí. Ajá. De pronto, bueno, supeditado siempre a la directiva fiscal, ¿no es cierto? En este caso, la fiscal... En este caso se lo notificó de la formación de la causa y posteriormente fue identificado, ¿no es cierto?, procesado por el delito del año, bueno, continuaba en libertad. Continúa en libertad, pero eso es decisión de la fiscal. Sí, exactamente. Si es en fragancia, o sea, en el momento que lo está cometiendo, ¿no es cierto?, el fiscal puede poner la detención hasta que uno lo indague, ¿no es cierto?, claro, y después de la libertad si no tiene ningún antecedente posterior, ¿no? Exactamente. Subcomisario, hasta aquí las novedades del fin de semana, ¿no? Exactamente, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable, ¿eh? No, por nada, Carlos. Saludos, hasta luego. Saludos. Ahí estábamos con el subcomisario Fabián Bergera, que es el titular de la comisaría de Saladillo. Bueno, reiteramos entonces, hay una protesta pacífica hasta el momento allí frente a Vaya Casal. Los empleados estarían reclamando por cuestiones que tienen que ver con su salario. Hasta el momento, recién hablábamos 10:50 con el subcomisario Bergera, hasta el momento sin corte de ruta. Veremos cómo evoluciona. 10:50 y también hay una denuncia en fiscalía, nos contaba. Podés revivir todo lo que dijo el subcomisario, como siempre, en el portal de la radio la106.com.